Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio Nacional. Esto es en Maipú 555 de la ciudad de Buenos Aires. Mañana y pasado también estaremos aquí. Hablaremos hoy muy brevemente de Diodoro de Megara, que vivió en el siglo IV antes de Cristo, como casi todos los filósofos griegos. Nació en Iasos, en el Asia Menor, que entonces era Grecia. Pero después pasó a enseñar en Megara. Allí había sitios en los que se armaban competencias de lógica y debates que se tomaban bien en serio. Perder en una de esas competencias era humillante. Los alumnos de los maestros perdedores solían abandonarlos para pasar a formar parte del alumnado de los ganadores, o bien para integrarse en el grupo de los que construían problemas dialécticos difíciles de resolver. Que en eso consistía la habilidad. Claro, claro. En realidad, en plantear un problema que el otro no pudiera resolver. Muchos maestros trabajaban con incongruencias del lenguaje o pequeñas paradojas, y se le atribuye a Diodoro de Megara la siguiente invención, que empezaba con este inciso. No es muy brillante la invención. Es: lo que no has perdido, lo tienes. Claro, el inciso es falso. Pero partiendo de esa aseveración, que era frecuentemente aceptada, Diodoro continuaba con la pregunta: ¿no has perdido unos cuernos? Y efectivamente el tipo no había perdido unos cuernos. Bueno, entonces debía responder que no, que no los había perdido, y entonces todos decían: pues entonces los tienes, tienes cuernos. Ojo. Esto provocaba la risa, el estupor general y el triunfo en la competencia que hemos descrito. Que no le hace ninguna justicia al pensamiento griego, que era otra cosa, no eran tan totalmente como esto. Diodoro era un verdadero maestro en esos torneos en los que, bueno, se atrapaba a los contrincantes en una construcción de la cual el tipo no podía salir, ¿no? En realidad, algunas de esas gracias todavía no han podido ser eludidas, como por ejemplo las aporías de Zenón, la famosa flecha eleática, sí. Es decir, eleática por Zenón de Elea. Naturalmente. Sí, sí. Y la flecha eleática era una flecha que para recorrer cierta distancia, primero debía recorrer la mitad de esa distancia, y antes todavía la mitad de esa, y antes la mitad de la mitad, y la mitad de la mitad de la mitad. Y así como el tiempo puede dividirse infinitamente, la conclusión era que la flecha duración. Claro, que claro, sí. Pero, trampa, de todos modos, esto todavía hasta hoy presenta problemas. El increíble Bertrand Russell luchó durante buena parte de su vida contra esas paradojas, algunas de las cuales las había inventado él. Él mismo. Mucho mejores que todas estas. Recuerdo la famosa de los catálogos, que no explicaré aquí. Pero entonces un día dice: voy a inventar una cosa para terminar con todo esto. Y dijo: hay enunciados verdaderos, por ejemplo, el gato maulla. Enunciados falsos, por ejemplo, el gato ladra. Y enunciados sin sentido. Y claro, uno puede pensar que un enunciado sin sentido podría ser: todos los gatos son vacas. Pero en realidad ese no es un enunciado sin sentido, sino falso. Claro. Muy bien. Es falso. ¿Y por qué decimos que es falso? ¿Cómo se reconoce un enunciado falso? Porque su negación es verdadera. Claro. Así se reconoce. Por ejemplo, la negación decía: todos los gatos no son vacas. Y ese es un enunciado verdadero. En cambio, un enunciado sin sentido, sin sentido sería la suma. Todos los gatos, voy a decirlo bien para no fracasar. Una pelea entre un gato y un jaguar es igual a 173. Claro, está bien. Y ahí no importa la falsedad, sino la coexistencia de dos categorías ajenas entre sí. Claro, está bien. Exactamente. A mí me parece que el problema que vamos a tratar ahora, vamos a dejarlo ahí y después vemos. A ver, ¿a dónde, en qué categoría lo pondría Russell? Digamos en homenaje a Bertrand Russell, que además de hacer estas cosas, había escrito junto con Whitehead Los Principia Matemática, una obra. Claro, que, pero esto está muy bien también. Tanto es así que Wittgenstein arranca de ahí. Arranca de ahí para decir que en realidad toda la filosofía no es más que una serie de enunciados sin sentido. Russell se comparaba su propia obra con las pavadas que se decían en los medios, contando una vez tuvo un accidente de avión. Y él sobrevivió, y se da cuenta, yo estaba en la parte del avión donde viajaban los fumadores. Esto muestra que un fumador supervive a todos aquellos que no fuman y que reventaron porque el avión cayó de trompa. No le hizo ninguna gracia a las familias de los muchachos, pero bueno. Bueno, el caso es que en una oportunidad se encontraron Diodoro con su adversario y amigo, un personaje llamado Stilpon. Eran muy amigos, pero también competidores en estas competencias. Competidores en estos certámenes, estos juegos, justas. Discúlpeme, en estas justas. En una oportunidad se encontraron y resolvieron hacer este juego una vez más. El jurado, siempre había un jurado que decidía quién triunfaba y quién no, era nada menos que el rey de Egipto, uno de los Ptolomeos, Ptolomeo Soter. Parece que el rey Ptolomeo se había acercado hasta Megara para ver aquella competencia y lo designaron jurado. Bueno, a la hora establecida, en la gran sala de un palacio, Stilpon, el contrincante de Diodoro, se puso de pie y planteó lo siguiente: honorable Diodoro, ayúdame a salir de este problema. Me he dado cuenta de que nadie en verdad puede decirse mortal. Los vivos no pueden decir he muerto sin mentir, y los muertos nada pueden decir. En cuanto a los inmortales, no es una frase que resulte verdadera. Así, si es cierto que nadie puede decir soy mortal, es así esto. El hecho de ser mortal, entonces, no designa más que una posibilidad futura en lo que concierne a cada uno de nosotros y para nada una certeza. Diodoro se quedó en silencio un momento. Una respuesta filosófica adecuada, diría un amigo mío, sería váyase al demonio. Tómatela. Pero Diodoro no tuvo esa idea. Comenzó a entrever, a ver dónde podía estar la falla, pero no logró despegar el hilo de su planteo. Tartamudeó, un murmullo recorrió la sala, murmullo de la sala, a ver, por favor. Muy bien. Y luego otra vez el silencio. El jurado, el rey de Egipto, instó a Diodoro a que diera una respuesta. ¡Vamos, Diodoro! ¿Qué sé yo? Pero no hubo caso. Todo lo que le venía a la mente al pobre de Diodoro era complicado, extenso y poco certero. Y entonces se retiró, abucheo ante la retirada. Justo antes de cruzar la puerta, se volvió para decir al auditorio que su respuesta iba a ser escrita, que se iba a la casa a componerla y que regresaría el día siguiente, pero no convenció a nadie y los abucheos se sostuvieron. Cuando llegó a su casa, Diodoro llamó a su escriba y le dictó durante toda la noche una respuesta sabia y argumentada. A la mañana la leyó y no le pareció concluyente. Entonces pensó dos cosas: que estaba viejo y que había perdido. Estas son las dos cosas. Así que se presentó a la competencia con un fundamento irrefutable. Explicó que la mejor forma de mostrar la aseveración soy mortal era del siguiente modo. Se subió a lo alto de una muralla, se lanzó al vacío y se mató. Tomá. Sería la mostración ostensible de la que tanto hablaba el mismo Bertrand Russell. Aunque la resolución no había sido dada, la contundencia retórica de Diodoro conmovió a todos, ciertamente. Y Ptolomeo Soter, el rey egipcio, póstumamente le dio el triunfo a Diodoro. Está bien. Y el rival solo perdió a algunos alumnos, ¿no? Esta es la historia que contamos hoy. Es una manera leguleya y tramposa de considerar la inteligencia, ¿no? Pero a mí me parece que el pensamiento griego y posteriormente el pensamiento occidental nos dio instrumentos para evitar estas zancadillas. A mí me parece que en el mismo planteo de esta supuesta controversia, hablan de la posibilidad futura. Decir soy mortal quiere decir moriré, no quiere decir otra cosa. Claro. Moriré, y moriré es una cosa que es un... Aristóteles hablaba de esto, un juicio cuya veracidad se comprobará luego. Claro. Como el sol saldrá. Y bueno, pues eso, veremos. Sí, y hasta ahí estamos. Soy malo, ¿no? Pero además hubo en torno a este tema otro amigo de este programa, el muchacho Diógenes, que hizo muchas cosas estas de ingenio, que alguna vez incluso lo tomaron como esclavo y le preguntaron qué sabía hacer. Le dijo, lo mejor que hago yo es mandar, así que consígame a alguien que quiera obedecer y qué sé yo. Alguna vez le había planteado este asunto de si había diferencia entre estar vivo o estar muerto. Y él respondió que no, le dijeron, ¿por qué no te mueres? Justamente por eso, porque no hay ninguna diferencia. Digo, que es una manera más chusca, porteñada, quizás, de resolver esto. Pero, digo, creo que hay, en estas cosas del ingenio, también una trampa, porque el ingenio deja picando ciertas cuestiones que después son asuntos que a uno terminan angustiándolo, ¿no? Pensaba en una chica que alguna vez anduvo por aquí, Madame de Staël, que había leído seriamente a los filósofos, y a quien le preguntaron por qué los hombres se fijaban mucho más, le daban más bola a la belleza femenina que a la inteligencia femenina, y ella dijo, es muy sencillo, siempre habrá más imbéciles que ciegos. Y digo, y hasta ahí está todo bien, es una muy buena respuesta. Pero no deja de tener ese si es no es de amargor, que también se concluye, para terminar con esta enumeración, querido Alejandro, con otra historia de Diógenes, que él supo saborear amargamente. Le preguntaron por qué los filósofos solían ir a la casa de los ricos y los ricos jamás iban a la casa de los filósofos, y él respondió que los filósofos sabían que era lo que les faltaba, en cambio los ricos no iban a saberlo nunca. El problema es que después se seguían muriendo de hambre, ¿no? Y me parece que lo bueno sería cerrar con una cita de otro un gran amigo de este programa, como es el muchacho Heidegger, que decía que en medio de la reflexión todo lo peor era no tanto ignorar las cosas como agarrarse de las cosas que decían por ahí, del chisme. Que el verdadero enemigo del pensamiento moderno era el chisme, la maledicencia, sí, el comentario. Claro. Que mucho peor que un ignorante era uno de esos tipos que anda diciendo por ahí, dicen que dicen, y ahí se quedaba, ¿no? Y dicen que dicen es el nombre del tango que vamos a utilizar para ilustrar esta pequeña referencia a un filósofo de segundo orden, un bagatelista como Diodoro de Megara. Canta Dicen que dicen, don Carlos Gardel. Adelante. Lorenzo es un malo en el cogote, fue de aquella perra su acuerdo. Vete, vecino, no llame a nadie, no tenga miedo, estoy desarmado. Yo solo quise contarle un cuento, pero el encono me ha traicionado. Dicen que dicen, vecino, que era todo ternura la que murió, que fue el orgullo de un mozo taura, un de fondo bueno, como era yo. Hemos escuchado el final del tango. Dicen que dicen y el comienzo de la mariposa. El comienzo de la mariposa. No caso. El tango dicen apenas. Quiero aprovechar este tiempo que nos ha dejado Carlos Gardel para contarle una contra anécdota de Diógenes. Parece que fue a visitar a Pirro, a uno de los tantos pirros. Cada pirro es siempre un rico, poseedor de un palacio, un poco estúpido, sí, etcétera. Entonces, llega Diógenes al palacio de Pirro, lleno de alfombras que según parece eran el orgullo de este rey, y llega con las patas todas sucias, qué sé yo, ¿no? Y deliberadamente pisotea las alfombras y le dice, oh Pirro, estas alfombras son tu orgullo, ¿ves cómo pisoteo tu orgullo? Bueno, claro. Y Pirro le dice, sí, Diógenes, con otro orgullo. Muy bien. Muy bien. Muy bien, para hacer un pavote. Sí, sí, para hacer el pavote de la anécdota. Claro, sale muy bien parado. Reaccionó inesperadamente. Ahora, este pibe era... Eso es lo que dijo Diógenes. Claro. Se supone que eras el estúpido de esta anécdota. No te hagas el vivo que elegí este fenómeno. No te elegí, o vivo o rico. Claro. Loco, no juego más a esto. Se cuentan de él que quién sabe, además si le han pertenecido, que cada vez que veía algún muchachito de buena familia arrojar piedras, le decía, no le tires piedras a los desconocidos porque corres el serio peligro de pegarle a tu padre. Y esta cosa... Y el tipo como para que no muriera cascoteado finalmente, ¿no? Claro. Sí. Provocando... Era un señor muy gracioso. Un señor muy gracioso, era un humorista, ¿no? Y después está la famosa anécdota del poema, ¿no? El poema... Se encuentra con Alejandro, Alejandro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué quieres de mí? Yo nada, que no me quites el sol. Busco un hombre y tantas cosas. Y sí, con aquel que andaba con el farol, buscando un hombre, como he visto a tantas. Bien, señores, ha finalizado el tango. Dicen que dicen. Dicen que dicen. Decían que dijeron o algo así. Podremos hacer una pausa y seguramente después vendrán las noticias. Ahí está. Y después ya directamente nos precipitaremos en los temas conceptuales que nuestro equipo de producción ha preparado para nosotros. Este material del que a veces nos cuesta emerger. Sí, señor. Dado que su volumen excede las posibilidades de nuestra humilde mesa de trabajo, se proyecta lado a lado de la mesa, avanza por el piso... Y nos sepulta en su intensidad. Bueno, parece que me comunican aquí a través de la cucaracha, que tenemos todos los que estamos en la mesa de control aquí, que han encontrado al verdadero Carlos Gardel y al verdadero tango. Dicen que el anterior era un impostor, ¿no? Bueno, escuchémoslo. Escuchémoslo. Vamos a escucharlo ahora desde el principio. Ahora sí. Acércate, no tengas miedo, que tengo el puño ya desangelado. Yo solo quiero contarte un cuento y unos amores que mal no ponía. Dicen que era una mina, todo ternura como era vos. Que fue el orgullo de un mozo tanga, de fondo bueno como era yo. Íbate el cuento que en un cotorro, que era una gloria, vivían los dos. Y dice el barrio que él la quería, con la fe misma que puse en vos. Fue una noche que pa' un laburo, el Taura manso se había ausentado. Prendida de otros amores perros, la mina aquella se le había alzado. Dicen que desde entonces, ardiendo de odio su corazón, que el Taura manso buscó a la paica por cielo y tierra como hice yo. Y cuando quiso justo el destino que le encontrara como a una voz, trenzó sus manos en el cogote de aquella perra como hago yo. Deje, vecino, no llame a nadie, no tenga miedo, estoy desarmado. Yo solo quise contarle un cuento, pero el encono me ha traicionado. Dicen, vecino, que era todo ternura la que murió, que fue el orgullo de un mozo taura, un de fondo bueno, como era. Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, dicen que dicen.